desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas, amigos? Iniciamos el programa número 302 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que les viene acercando semanalmente las novedades en todo lo referido a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En el programa anterior veníamos hablando sobre cómo se ha podido determinar con mucha precisión la edad del universo, ¿no? Y el tema pareciera no quedar del todo cerrado si uno no habla también de su forma. Hay que reconocer que la forma del universo es mucho menos conocida que su edad. Según los científicos, el universo podría ser cerrado, infinito, plano o curvo, o retorcido, como una cinta de Möbius, o enredado, como una madeja de lana. Cada uno tiene sus preferencias, y la verdad es que apenas hay alguna certeza, ¿no? Para el resto de los mortales, lo lógico es preguntarse si tiene sentido siquiera hablar de una forma para el cosmos. Cuando hablamos de la forma del universo, nos referimos a la geometría del espacio-tiempo que ha evolucionado. La teoría de la relatividad de Einstein dice que el espacio y el tiempo son inseparables. Así que ahí nos topamos con un objeto de 4 dimensiones, imposible de visualizar. Pero podemos simplificar y obtener fotos de él en cada momento, aunque en el instante cosmológico después sea distinto. Una opción es retratar el entorno desde dentro del propio universo para obtener su curvatura o forma local. Y la otra es estudiar su forma global, que se conoce como topología. La topología es la forma en que lo veríamos desde afuera. Claro que el fuera del universo, al menos para nosotros, no existe. Y ese es uno de los grandes problemas. No podemos salirnos del universo para observarlo como un todo. Estamos limitados para entender cuerpos en 3 dimensiones, por estar nosotros mismos inmersos en un mundo tridimensional. Nos pasa lo mismo que a esos seres planos que describía Carl Sagan en Cosmos, ¿no? Seres planos inventados por Eduardo Batanner, entre otros. Estos seres planos habitan en la superficie de una esfera y solo perciben su longitud y su ancho. Para ellos el mundo es un plano que se extiende indefinidamente. Sin embargo, si emprenden un viaje con rumbo constante, después de recorrer una circunferencia entera, llegarán al mismo punto y serán capaces de comprender que viven en algo parecido a la superficie de una esfera. Esto mismo en una dimensión más es lo que intentan hacer algunos para estudiar la forma global del cosmos. En un universo cerrado deberían producirse repeticiones de algún tipo cuando miramos a lo lejos. Pero hasta el momento no hay observaciones que puedan confirmar ninguna hipótesis de topología. Las repeticiones son muy difíciles de detectar y ni siquiera se sabe si se darán. Así que no se trabaja mucho en esta línea. El estudio de la curvatura del espacio está dando mejores frutos. Y la respuesta es casi unánime. Dicen que el universo es plano. Es lo que confirman las observaciones independientes sobre las anisotropías de la radiación de fondo, las lentes gravitatorias, la distribución de materia a gran escala, la temperatura del gas dentro de los cúmulos, etc. Muchas pruebas que dicen que el universo es plano. No nos referimos a que sea como un folio, sino que se cumplen al menos las propiedades de la geometría euclídea. Es decir, si lanzamos dos haces de luz paralelos, nunca se acercarán o se alejarán, como sucedería en un espacio curvo. La gran herramienta para estudiar el universo es la radiación de fondo de microondas, ese eco electromagnético del Big Bang que ya mencionamos en el programa pasado. Después de 7 años de observaciones, la sonda anisotrópica de microondas Wilkinson, la WMAP de la NASA, ha trazado en 2011 el primer plano completo del cielo de microondas en esta resolución, que hasta ahora es la mejor determinación de la forma del universo que ha aportado esta sonda. Y si nos fiamos en la NASA, podemos asumir con un margen de error de un 0,5% que estamos en una geometría plana. Quizás estos datos nos lleven a alguna forma global. Si la curvatura es nula, entonces el universo global no puede ser esférico. Pero podemos olvidarnos totalmente de la esfera. Y bueno, la verdad es que no, porque todas las observaciones siempre tendrán alguna incertidumbre. En este momento nuestras medidas son indistinguibles de la curvatura nula, pero no podemos desechar totalmente la geometría esférica. Eso sí, el radio de curvatura sería enorme. Así que tenemos sobre la mesa todas las opciones: abierto, cerrado, finito, infinito. No sabemos si el cosmos es finito o infinito. Sí podemos asegurar que la región que podemos ver es finita. Es lo que se refiere al horizonte cosmológico, un límite que nos es infranqueable y a partir del cual no se puede saber absolutamente nada. Hoy podríamos conocer, como mucho, los objetos que estén a distancias inferiores a 13.700 millones de años luz. Es decir, lo que ha recorrido la luz desde el Big Bang. La luz de todo lo que esté más lejos aún no nos ha llegado. Pero que no se pueda observar no significa que no exista. Hay pruebas que muestran que el universo es mucho más grande. Si su tamaño fuera menor que 70.000 millones de años luz, entonces veríamos múltiples copias en los mapas de microondas. Y se ha buscado este patrón y no se lo ha visto. Esto nos permite situar una cota del mínimo tamaño que tiene el universo. También podemos asegurar que no tiene bordes. Así que recapitulando, es limitado en el tiempo, es mayor de lo que vemos, no tiene bordes, pero es infinito. Y ahí este concepto se nos escapa de nuestras manos y ahí da lugar a las paradojas. Una de las más inquietantes: sabemos que hay un número finito de átomos en cada porción observable del espacio de radio 13.700 millones de años luz, Y las maneras de recolocarlos son también infinitas, así que nuestra existencia viene determinada por una recombinación de átomos concreta. En un universo infinito tendría que haber otros lugares en los que se volviera a dar esta combinación. De hecho, infinitos lugares, así que existirían infinitas copias de nosotros mismos. Y esto es muy raro. Suena como un trabalenguas, pero todo da a pensar, y al menos desde el punto de vista más intuitivo, que el universo debe ser finito, pero muy, muy grande. Si el universo es más grande que el horizonte cosmológico, puede que nunca lleguemos a conocer su forma global. El espacio podría ser finito, pero tan grande que cualquier señal de su finitud está fuera de nuestro alcance. No puede observarse más allá del horizonte cosmológico. Eso violaría el principio de la velocidad finita de la luz. Lo que está más allá puede vislumbrarse por la teoría, pero no por la observación. La verdad es que hasta ahora mirar a través de la teoría nos ha permitido saber muchas cosas. Tenemos un modelo cosmológico que puede explicar todas las medidas, incluyendo las geométricas, con solo 6 parámetros. Y esa es la teoría de la inflación, es la revisión del Big Bang, que sitúa un periodo de inflación dramático y exponencial en el comienzo del universo. Fuera como fuese la curvatura inicial, el cosmos es como que se aplastó por la enorme expansión hasta llegar a un estado prácticamente plano, y a partir de entonces ha seguido expandiéndose y enfriándose. Conocemos su contenido: un 73% de energía oscura, 23% de materia oscura y 4% de átomos. Sabemos que tiene 13.700 millones de años, así que entendemos muchas cosas, pero hay todavía tantísimas otras que no comprendemos. Para los que tienen que ver para creer, los métodos observacionales todavía tienen mucho que ofrecernos. El camino más prometedor es el que proporcionó WMAP, pero su sucesor, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, está ya orbitando y midiendo con una sensibilidad de 3 a 10 veces mayor que el WMAP. A principios de 2013 ofrecerá datos que nos permitirán conocer la geometría del universo. Bueno, digamos conocer mejor, en particular corroborar las correcciones de la inflación. Analizando las anisotropías de la radiación observadas por Planck, podremos afirmar, o no, que vivimos en un universo plano, dominado por la energía oscura, que terminará en algo así como un gran desgarrón, ¿no? Como una expansión indefinidamente cada vez más rápida. Y entonces seremos capaces de ver con un poco más de precisión qué se esconde ahí en el fondo de ese abismo. A partir de observaciones del fondo cósmico de microondas, la misión WMAP ha determinado con un margen de error del 0,5% que el universo es plano. Y si uno dibuja un triángulo enorme en la superficie de la Tierra, la suma de los ángulos será mayor de 180 grados porque es curva. La misión WMAP hizo este mismo razonamiento en 3 dimensiones, así que sobre un triángulo tridimensional que se extiende sobre vastas regiones del espacio, ha mostrado que la naturaleza del espacio es euclídea, es decir, que su curvatura es cero. La curvatura describe la geometría local y está íntimamente relacionada con la densidad y con el destino del universo. La distribución de la materia y la energía determina la relación entre las fuerzas que mueven el cosmos a gran escala, la expansión y la gravedad. Y según venza una o la otra, el mundo sufrirá una contracción que le llevará al colapso, que es una expansión que lo acelerada que lo va a desgarrar, o quedará en equilibrio hasta su muerte térmica. A pesar de llevar mucho tiempo estudiando el universo, no sabemos algunas de sus características principales, y una de ellas es su topología. No es fácil saber, como decía antes, cuando se está dentro de él, si el universo tiene la forma de un toroide, como una dona, o es simplemente plano. De hecho, desde el punto de vista geométrico, aunque no topológico, localmente serían la misma cosa. A ver, supongamos que en un principio, y para poder visualizar mejor estos conceptos, las tres dimensiones espaciales de las que disfrutamos se reducen a dos. ¿No? Sería como en ese videojuego antiguo de los asteroides, en el que una nave triangular se podía mover por la pantalla plana de dos dimensiones, y que al desaparecer por un lado, o borde aparecía por el otro, ¿no? Para el hipotético tripulante de esa nave, su universo sería plano, bidimensional, finito e ilimitado, ¿no? Porque no tendría ni bordes ni límites reales. La nave puede terminar en el mismo lugar, incluso si viaja durante mucho tiempo. Topológicamente, su mundo se puede visualizar desde afuera, como la superficie de un toroide 2D, o definiéndolo más vulgarmente como la superficie de una rosquilla, ¿no? Podemos pensar sobre un universo un poco más complicado si añadimos una dimensión espacial extra. Así que tendremos entonces un toro en 3D, un análogo a un espacio cúbico, de tal modo que, a la manera de la pantalla del videojuego que imaginamos, si uno desaparece por uno de los lados, aparece por el otro al instante, al ser esas dos caras, entre comillas, la misma cosa. De hecho, no tendría bordes reales al ser ilimitado, y solo ponemos estos para así poder pensar más fácilmente sobre este tema. Este universo sería finito debido a su especial topología, y para simplificar y poder entenderlo mejor, tenemos que asumir además que este universo muy sencillo, a diferencia del nuestro, no está en expansión ni es tan grande. Un observador en ese universo empezaría a darse cuenta de la peculiaridad topológica de la realidad en donde vive, cuando viera imágenes sucesivas de sí mismo en diferentes momentos de su pasado. La luz, al igual que la nave del videojuego, recorrería sin fin este espacio toroidal finito e ilimitado. Sería como vivir en una habitación con sus paredes, techo y suelo cubiertos de espejos especiales en los que uno, al mirar, se viera su propia espalda en lugar de su cara. El número de veces que un sujeto se podría ver a sí mismo dependería del tiempo transcurrido desde la formación de este universo. Pudiera ser entonces que el universo real, nuestro universo, tuviera una topología toroidal. Esta idea empezó a tenerse en consideración cuando se estudió en detalle el fondo cósmico de microondas y se observaron patrones inesperados. El universo está en expansión, es muy grande y no muy antiguo. De tener una topología toroidal, no sería difícil reconocer la imagen de nuestra propia galaxia en un estadio primitivo al otro lado del universo, si es que la luz le ha dado el tiempo para recorrer esa distancia, ¿no? Pero justo después de la gran explosión, el universo sufría oscilaciones de la misma forma que la membrana de un tambor, o como las ondas sobre la superficie del agua. En esa época, el universo visible, todo lo que vemos del universo, era pequeño y cada parte de él se veía influenciado por las demás partes, Por tanto, esas oscilaciones deberían también verse afectadas por la topología. Las reliquias de esas oscilaciones pueden verse en el fondo cósmico de microondas, de radiación, como fluctuaciones de la temperatura. La sonda WMAP de la NASA estuvo estudiando ese fondo cósmico hace unos años y levantó mapas de él. Si el universo fuera infinito, en su época primitiva habría contenido oscilaciones de todos los tipos posibles y esas características se verían en los mapas del WMAP. Pero en lugar de eso, se puede observar un déficit de las oscilaciones de longitudes de onda larga. Una posible explicación a este hecho sería, además de la imprecisión en las medidas, que el universo fuera en realidad finito. ¿Qué topología encajaría con ese modelo de universo? Bueno, hace unos años se propuso una topología alternativa para un modelo de universo finito que era toroidal, pero bastante más compleja que la que expusimos hace un momento. Se puede pensar en ella así, en lugar de un cubo, visualizamos un dodecaedro, algo similar a un balón de fútbol, en el que sus caras enfrentadas fueran la misma cosa, al igual que en el videojuego de los asteroides. Los lados enfrentados son el mismo lado. En este modelo, también podríamos aparecer en el mismo sitio si viajáramos lo suficientemente lejos, asumiendo la ausencia de expansión. Lo malo es que, aunque podemos pensar en él y calcular sus características, en este caso no podemos visualizar desde afuera este espacio toroidal con agujeros múltiples. No obstante, este modelo sufrió problemas. Según algunos investigadores, se deberían ver imágenes repetidas de objetos cosmológicos distantes y este efecto impondría patrones concretos que no han sido observados en los datos de WMAP. Ahora se han vuelto a analizar los datos de 2003 procedentes de esta sonda, buscando patrones correspondientes a diferentes topologías, usando tres técnicas diferentes para comparar las predicciones de las fluctuaciones de la temperatura en diferentes regiones del cielo. Para los tres casos, el modelo que mejor encaja sería el de un toroide 3D, ¿no? Ese análogo tridimensional a la rosquilla imaginaria en dos dimensiones, y mucho más sencillo que el modelo del dodecaedro que propuso Jean-Pierre Luminet. Además, y según sus cálculos, el universo tendría un tamaño de 56.000 millones de años luz de diámetro, siendo, por lo tanto, cosmológicamente pequeño. De todos modos, los expertos del campo no están de acuerdo sobre qué modelo es mejor, sobre si son correctos o sobre si son posibles otras topologías. Ha habido cierta polémica sobre este tema en los últimos tiempos. Las medidas del WMAP tienen una precisión determinada y sus datos poseen barras de error que pueden ser del orden de lo que se pretende medir. Por eso la Agencia Espacial Europea lanzó el satélite Planck, que permitirá estudiar el fondo cósmico de radiación con una precisión sin precedentes. Quizás las futuras medidas realizadas por Planck ayuden a resolver la topología del universo, y en todo caso, el descubrimiento de que el universo es finito tendría sin duda importantes implicaciones filosóficas. Pasamos al primer tema musical. Gustavo Cerati, con el grupo Bajo Fondo, interpretando El Mareo. escribo, decido el camino. Las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me da mejor. Cuando quiero salir a caminar, con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, dolorosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar. Subir a una torre para alcanzar el cielo. Un sueño tan sencillo como fascinante que ha perseguido a la humanidad desde hace siglos. Una idea que desafía la razón, una proeza de ingeniería que parece más propia de dioses que de simples mortales, ¿no? No es de extrañar que la construcción de la Torre de Babel aparezca en la Biblia como un ejemplo de soberbia imperdonable, y sin embargo, lo realmente alucinante es que en teoría nada nos impide construir una torre semejante. Obviamente hablamos del concepto de acceder al espacio más revolucionario que se haya inventado nunca. Se trata de el ascensor espacial. ¿Qué significa alcanzar el espacio? Desde el punto de vista práctico, no nos vale alcanzar una altura determinada únicamente. Hoy en día la frontera del espacio se sitúa arbitrariamente en los 100 kilómetros de altura, sino que además debemos entrar en órbita alrededor de la Tierra. Y es que no tiene mucho sentido llegar al espacio para después caer en la superficie como una piedra. Con todo esto en mente, podemos reunir los elementos necesarios para construir una torre tan particular para acceder a los cielos. Podemos, al menos sobre el papel. Y el primero que introdujo este concepto no podía ser otro que el pionero de la cosmonáutica, Konstantin Tsiolkovsky, que en 1895, mientras meditaba sobre la dificultad del acceso al espacio en su Kaluga natal, e impresionado por la reciente construcción de la Torre Eiffel de París, Tsiolkovsky se dio cuenta de que el extremo de una torre situada en el ecuador terrestre se movería a una cierta velocidad, una velocidad que sería mayor cuanto más alta fuese la torre. A una altura determinada, la velocidad del extremo de la torre sería equivalente a la velocidad orbital y podríamos convertirnos en un satélite artificial simplemente saliendo por su balcón. ¿Cuál sería esa altura mágica? Bueno, nos explica el propio Tsiolkovsky, que dijo: al final, en la Tierra, el peso desaparece en el extremo de una torre con una altura de 5 veces y media el radio de la Tierra. La Luna, hay que tener en cuenta, se encuentra 11 veces más lejos. Es decir, la torre de Tsiolkovsky tendría que tener una altura de 35.786 kilómetros para cumplir su función. Todavía quedaban muchos años para que esta altura fuese conocida como la órbita de Clark, de Arthur Clark, que es en donde se encuentran la mayor parte de los satélites de comunicaciones y meteorológicos. La leyenda dice que el mítico Nikola Tesla también concibió una torre semejante, pero no nos llegaron detalles de su creación. Una torre de este tipo permitiría acceder al espacio sin necesidad de cohetes, pero el concepto pronto cayó en el olvido, supongo que por impracticable. Los motivos eran más que obvios, ¿no? No existía ningún material conocido capaz de soportar el peso de una torre de casi 40.000 kilómetros de altura. Como concepto teórico, la torre de Tsiolkovsky estaba muy bien, pero evidentemente era una simple fantasía. Y la idea quedó encajonada hasta que en 1957 un joven ingeniero de Leningrado decidió darle una segunda oportunidad. En realidad, esta historia medio novelesca podría ser protagonizada por este ruso, Yuri Nikolayevich Artsutanov, el verdadero padre del ascensor espacial. Artsutanov imaginó un ascensor espacial que se prolongaría más allá de la órbita geoestacionaria, con una masa situada en el extremo. Esta masa se movería a una velocidad superior a la velocidad orbital para esa altura y serviría de contrapeso del ascensor, tirando de él con respecto a la superficie. El centro de masas estaría precisamente a la altura de la órbita geoestacionaria y el efecto neto es que la tensión equilibraría el peso, reduciendo drásticamente los requisitos para construir esta obra faraónica, y ya no sería necesario construir la torre hacia arriba, sino que podría ser desplegada hacia abajo desde un satélite situado en la órbita geoestacionaria. De repente, el concepto de ascensor espacial se convertía en algo posible. Así que Artsutanov publicó su idea el 31 de julio de 1960 en un artículo corto titulado al espacio en una locomotora eléctrica que apareció en el suplemento dominical de un periódico local. Como indica el título, introdujo un segundo concepto revolucionario. Para acceder al espacio se usaría un vehículo de propulsión eléctrica que subiría con carga y tripulación desde la superficie hasta la órbita geoestacionaria en pocos días. Hoy en día existe una unidad no oficial de tensión en función de la densidad, denominada Yuri en su honor. Lamentablemente el artículo de Arzutanov pasó desapercibido en medio de la incipiente carrera espacial donde los cohetes eran los protagonistas. Y lo mismo ocurrió con otro artículo de 1966 publicado en Science por un grupo de oceanógrafos norteamericanos donde se introducía el concepto de un cable que podría ser desplegado desde una órbita geoestacionaria. Estaba claro que el mundo no estaba preparado para el ascensor espacial y habría que esperar hasta 1975 para que el concepto alcanzase su madurez. Ese año, Jerome Pearson, un investigador del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea Estadounidense, descubrió de forma independiente el concepto de ascensor espacial, aparentemente sin haber tenido noticias de Arzutanov, y publicó un artículo al respecto en la revista Acta Astronáutica. En el diseño original de Arzutanov, el cable o torre empleado para el ascensor espacial tenía una sección constante, de tal forma que la tensión por unidad de área sería máxima cerca del centro de gravedad situado en la órbita geoestacionaria y mínima en los extremos. Y para solucionar este problema, Pearson propuso una sección variable para el ascensor que sería más ancho cerca de la órbita geoestacionaria. Y como contrapeso, se estudió anclar un pequeño asteroide a la estructura. El artículo de Pearson tuvo una audiencia mucho más amplia y pronto llegó a las manos del famoso escritor de ciencia ficción Arthur Clarke. Sí, el mismo de La órbita de Clarke y el autor de 2001, Odisea en el espacio, que quedó muy entusiasmado por la idea, y tanto que en 1979 publicaría la novela Las fuentes del paraíso, protagonizada por un ascensor espacial similar al propuesto por Arzutanov y Pearson. La novela de Clarke popularizó el ascensor espacial hasta extremos insospechados y por eso mucha gente considera 1979 como el año de nacimiento, o al menos de la mayoría de edad de esta loca idea. Curiosamente, ese mismo año también saldría a la venta La telaraña entre los mundos de Charles Sheffield, que es otra novela de ciencia ficción de temática similar, que no tuvo tanta repercusión. Lo más curioso de la propuesta de Sheffield era el sistema para instalar el ascensor espacial. Nada de desplegar cables desde la órbita geoestacionaria o sutilezas por el estilo. Sheffield abogaba por construir el ascensor en el espacio y lanzarlo luego hacia la Tierra para clavarlo como si fuera una jabalina. En cualquier caso, si los conceptos de Arzutanov y Pearson eran tan atractivos, ¿por qué nadie se lanzó a construir un ascensor espacial? Y es porque, aunque la introducción de un contrapeso y una sección variable habían convertido el concepto en algo teóricamente viable, en la práctica seguía siendo imposible. ¿Por qué? Por el mismo motivo que la torre de Tsiolkovsky era una fantasía, que no existe en el mundo un material lo suficientemente resistente como para permitir su construcción. Bueno, en realidad ahora conviene matizar algo esta afirmación, porque no es rigurosamente cierta, y es que en principio se puede construir un ascensor espacial usando cualquier material, siempre y cuando aumentemos el espesor de la torre para compensar las tensiones y cargas compresivas. El problema es que la cantidad de material superaría en la mayor parte de los casos cualquier presupuesto imaginable. Además, ¿recuerdan que dijimos que el ascensor debe ser más ancho cerca de la órbita geoestacionaria? Bueno, esto significa que si usamos materiales comunes como el acero, la zona del centro de gravedad del cable allí debería ser millones de veces más grueso que sus extremos. que es algo claramente ridículo. De todas formas, este requisito explica que los primeros diseños de ascensores espaciales incluyesen enormes estructuras rígidas de billones de toneladas, más parecidas a una torre de Babel gigante que a un simple ascensor. Para poner las cosas en su sitio, mejor veamos algunos números. Lo que se necesita es un material con una tensión de rotura enorme y con una densidad muy baja. Para evitar la construcción de una estructura faraónica, lo ideal es que tuviese una densidad similar a la del grafito y una tensión de rotura del orden de 50 a 100 gigapascales. Mucho. Los aceros más resistentes no superan tensiones de 5 gigapascales y tienen densidad 8 veces mayor. Así que estamos hablando de materiales casi mágicos. En los años 70 y 80, las fibras de cuarzo o de diamante parecían ser los mejores candidatos, capaces de soportar tensiones del orden de los 20 gigapascales. De hecho, las fibras de diamante fueron el material elegido por Clark para su novela. En concreto, usó un cristal de diamante continuo pseudo unidimensional. Obviamente material que no existe. Pero los desafíos eran tan enormes que, con la salvedad de los escritores de ciencia ficción, todo el mundo tiró la toalla. Ni fibras de diamante, ni Kevlar, ni tela de araña. El ascensor espacial era un callejón sin salida. Y entonces fue cuando llegaron los nanotubos de carbono. Y la noticia fue una verdadera bomba, porque corría el año 1991 cuando se descubrió esta sustancia que parecía salida de una novela del propio Clark. Los nanotubos de carbono eran el verdadero santo grial de los constructores de ascensores espaciales. En apariencia son poca cosa, básicamente láminas de humilde grafito enrolladas sobre sí mismas, pero capaces de aguantar tensiones del orden de los 100 gigapascales. Y por si fuera poco, encima son tremendamente baratos. El descubrimiento de los nanotubos de carbono marcó un antes y un después en la historia del ascensor espacial. De repente, su construcción parecía al alcance de la mano. Ya no era necesario crear enormes torres de tamaño de pequeños mundos. Bastaría con desplegar unos pocos cables, o mejor, unas cintas de nanotubos, y listo. Ascensor espacial realizado. Pero no tan rápido, porque antes de construir el ascensor, tenemos que solventar un par de problemitas. El primero es que aún no sabemos la tensión máxima que soportará una cinta de nanotubos comercial, ni tampoco su costo. Las estimaciones varían entre 30 y 150 gigapascales, que es un rango bastante amplio que puede significar la diferencia entre la fantasía y la realidad. El siguiente obstáculo es la cantidad de material que necesitamos, porque aunque esté hecho de nanotubos, un ascensor espacial es una obra colosal que se extiende hasta los 36.000 kilómetros de la Tierra y que pesaría unas 800 toneladas como mínimo si usamos un contrapeso de 600 toneladas. Otras estimaciones más conservadoras arrojan un mínimo de 10.000 toneladas. Quizás no parezca mucho, pero recuerda que los cohetes más potentes construidos por el hombre solo pueden alcanzar unas 10 toneladas hasta la órbita geoestacionaria. Y necesitamos cohetes para llevar el cable hasta esa órbita antes de desenrollarlo. Tampoco sabemos la longitud máxima que pueden alcanzar un cable de nanotubos comercial. Lógicamente no es realista pensar que podemos llevar enrollados 36.000 kilómetros de cable en una sola bobina, a no ser que los tubos puedan crecer a partir de una especie de fábrica portátil. Y esto último es especialmente importante porque los diseños actuales de ascensor prescinden de la exótica idea de usar un asteroide como contrapeso, probablemente porque una civilización capaz de capturar asteroides a su antojo no necesite construir un ascensor espacial. Y se favorece usar el propio cable para esta tarea, extendiéndolo mucho más allá de la órbita geoestacionaria y bueno, no por poco los conceptos modernos prevén un ascensor con una longitud total de unos 144.000 kilómetros. No hay que olvidarse que desplegar cables en el espacio dista de ser algo trivial. El récord actual es el del satélite IS-2, que desplegó en una órbita baja un cable fino de unos 32 kilómetros de longitud. Después están los problemas de las vibraciones. Un ascensor es una estructura viva, ¿no?, que oscila y tiembla continuamente por culpa de los terremotos, las fuerzas de marea, los vientos de la atmósfera baja. Además, cuando una cabina asciende por el cable, la fuerza de Coriolis provoca que ésta y el cable se desvíen al oeste a medida que sube. O sea que calcular y controlar estas oscilaciones resulta vital si queremos evitar que el cable se parta. Las buenas noticias son que podemos usar las vibraciones para esquivar los satélites situados en órbita baja y que se mueven a 8 kilómetros por segundo con respecto al cable, porque la chatarra espacial es probablemente la mayor amenaza para esta criatura, y de ahí que se apueste por un diseño de fibras de nanotubos en forma de cinta plana en vez de uno tubular para minimizar así la sección del ascensor. Aún así, los pesimistas creen que la esperanza de vida de un ascensor espacial sería de unos pocos años por culpa de los impactos de trozos de satélites. Y hasta ahora no hemos hablado de cómo transportar una carga hasta esa órbita, ¿no? Porque usar una especie de locomotora, como propuso Arzutanov, no parece una buena idea. Y es que, a pesar de su nombre, un ascensor espacial no es realmente un ascensor, en el sentido en que los cables no se mueven. Es la cabina la que tiene que subir. ¿Y cómo? Bueno, es difícil. La solución más popular pasa por emplear láseres ópticos de microondas o de electrones que provean la energía desde tierra y que se permitan que se pueda desplazar mediante ruedas o levitación magnética. Una cabina se movería a unos 200 kilómetros por hora y tardaría una semana en llegar hasta la órbita. Obviamente, podemos decir que esta tecnología está más que verde, ¿no? O sea, como sea, el anclaje del ascensor a la superficie resulta tan complejo que los últimos conceptos pasan por emplear una plataforma flotante móvil en el Ecuador, parecida a la que usa el sistema de lanzamiento Sea Launch. Esa plataforma estaría situada en el Océano Pacífico, cerca del archipiélago de las Galápagos, que es un lugar con clima favorable y escasas tormentas eléctricas, porque otros motivos de preocupación son los rayos, porque las altísimas corrientes inducidas que se formarían podrían complicarlo todo, ¿no? Y anclar un ascensor a la superficie o llevarlo hasta la órbita geoestacionaria es tan complicado que, no sé, da para pensar directamente en evitar construirlo, ¿no? Es lo que proponen algunos diseños nuevos, y proponen en realidad utilizar la tecnología que tenemos para enviar cargas a órbita, no pensar en humanos, no pensar en toda la infraestructura que además genera tener que transportar seres vivos hasta allá, ¿no? ¿Será realmente factible la construcción? Bueno, según los últimos estudios de la NASA, se podría construir un primer ascensor prototipo por unos pocos cables de nanotubos de un metro de ancho y un espesor de unos pocos centímetros, capaz de situar cabinas no tripuladas con una carga útil de unos 500 kilogramos cada una. El precio de cada kilogramo en órbita saldría a unos $3.000, que es una tercera parte de lo que cuesta con un lanzador convencional, y eso permitiría rentabilizar el proyecto en 7 años. ¿Cuánto saldría la construcción del ascensor? Unos 40.000 millones de dólares, como mínimo, suponiendo que no exista ningún obstáculo insalvable en las tecnologías relacionadas con el proyecto. Y eso sí, que no sería para mañana, para estudios de 20 o 30 años en adelante. El concepto del ascensor espacial ha pasado en pocos años de ser una simple fantasía a una realidad a medias. El gran problema de este concepto es que depende directamente de la posibilidad de fabricar largas fibras de nanotubos de carbono a bajo precio, y eso sin tener en cuenta todos los demás problemas que hemos mencionado. el ascensor espacial se lo juega todo con esto de los nanotubos. Y aún así nadie puede garantizar si esta jugada saldrá bien. Al día de hoy es más que un sueño. Pero un sueño al fin y al cabo. Quizás dentro de unas décadas descubriremos que es posible hacer realidad este sueño de Arzu Tanov. O quizás aprenderemos una vez más lo difícil que es alcanzar el espacio y pondremos nuestras esperanzas en el descubrimiento de nuevos materiales y tecnologías. ¿Quién sabe? Es posible que de aquí a mitad de siglo puedan leer algún artículo o tal vez escuchar, ojalá, este podcast sentados en una cabina presurizada mientras van ascendiendo hasta el cielo en un ascensor espacial. Sería maravilloso, ¿no es verdad? Pasamos al segundo tema musical de John Serry, Tingri. Y tenemos al cometa Lemon en los cielos del sur, que se descubrió el 23 de marzo del 2012, ahí en la cima del monte Lemon en Arizona, utilizando un telescopio de 1.5 metros. Este cometa está actualmente en los cielos del sur, muy cerca del polo sur, bastante complicado de observar. Yo lo intenté, saqué unas fotografías el pasado fin de semana que todavía no analicé, no sé si aparece. La ubicación tan austral lo convierte en un objeto prácticamente circumpolar, así que es observable durante toda la noche, ya que nunca se pone debajo del horizonte. Tiene un brillo que en realidad es superior a lo esperado originalmente. Es observable, dicen, desde cielos urbanos con binoculares. Yo no lo logré. Y posiblemente sea detectable a simple vista, en buenos cielos, ¿no? Una montaña, por ejemplo. Para localizarlo con facilidad se pueden tomar la Cruz del Sur y la estrella Achernar, que es la que está más brillante, si uno está en el sur, a la derecha, digamos. Las fechas más interesantes de la trayectoria son ahora el 14 de febrero, que va a estar a 3,2 grados del cúmulo globular 47 Tucana. El 15 va a estar a 3,4 grados del cúmulo globular 47 Tucana. Y el 24 de marzo va a estar en el perihelio. Con el transcurrir de los días, el cometa Lemon se va a ir desplazando en dirección norte. Se va a hacer favorable su observación un poco más temprano cada día para compensar la pérdida de altura sobre el horizonte y se convertirá a comienzos de marzo en un objeto para ser observado justo después del atardecer en el horizonte sudoeste. Su camino lo va a estar acercando al sol para alcanzar la fecha del perihelio, como decía, el 24 de marzo, ¿no? Su punto más cercano al sol. Y va a estar en ese momento en la constelación de Sculptor, con una elongación de 27 grados, que es la distancia aparente al sol. Aproximadamente desde la fecha del perihelio, la observación se va a desplazar a horarios matutinos, antes del amanecer, y ahí dificultándose ya por su cercanía al sol. Así que tienen más o menos un mes como para intentar hacer alguna observación, alguna fotografía. Lo seguiré intentando mientras los horarios laborales me lo permitan. Y si logro alguna buena foto, bueno, obviamente la voy a publicar en el blog y en nuestro grupo en Facebook. Y en Twitter también. Cometas. Ustedes saben que los cometas tienen dos colas. Realmente los cometas son uno de los fenómenos que más ha fascinado a la humanidad, ¿no? Tanto por su rareza, porque han sido siempre misteriosos, como por su belleza. Históricamente se los considera un mensajero de importantes noticias, y debido a sus apariciones esporádicas, irregulares y en principio impredecibles, parecían algo de realmente de otro mundo, ¿no? Los cometas tienen dos elementos característicos que conforman su imagen tan particular: la coma y la cola. La coma es esa nube difusa alrededor del núcleo. Debido a la composición de los cometas, que generalmente son bolas formadas por no más que hielo, gases congelados, polvo y algunos fragmentos rocosos, al acercarse al sol, algunos de sus componentes se subliman y forman esta nube. Y la cola. La cola, o las colas, mejor dicho. Porque un cometa forma dos colas distintas cuando se acerca al sol. Una de color azulado y totalmente paralela a la dirección de la radiación solar. Y la otra de color blanco amarillento, que hace una trayectoria más oblicua. ¿Cuál es el origen de estas dos colas? Bueno, la primera cola está formada por moléculas gaseosas de la coma, barridas con fuerza, ionizadas por el viento solar, de ahí que el brillo es azulado. Esas partículas se alinean según las líneas del campo magnético solar que tienen sobre ellas un efecto más intenso que la propia atracción gravitatoria. Generalmente esta es la cola más visible y más espectacular. Y la segunda cola está formada por partículas sólidas de polvo, pequeños fragmentos que también son barridos por el viento solar, que obviamente es más intenso cuanto más se acerca el cometa al Sol. Quedan desprendidos y van formando una trayectoria oblicua debido a la propia inercia que poseían. Algo parecido a lo que pasaría, por ejemplo, si corremos haciendo círculos con una manguera, largando chorros perpendicularmente al exterior, ¿no? El chorro de agua no va a ser perpendicularmente recto a nuestra trayectoria, sino curvado. La luz que emite, entre comillas, la segunda cola no es más que el reflejo de la luz solar en cada uno de sus fragmentos, por eso es que es más difusa y difícil de apreciar. Y por el mismo motivo, su color es blanco amarillento y no azulado, debido a las diferentes trayectorias de ambas colas. A veces sucede que desde la Tierra parece que tienen direcciones opuestas, por eso a la segunda cola se le llama también anticola. Uno de los cometas más espectaculares de los últimos siglos fue el Hale-Bopp de 1997, porque destacaba precisamente por la intensidad y claridad con la que se veían sus dos colas. Y otro fantástico fue el cometa Magnó, ¿no?, hace unos pocos años atrás. A ese sí le pude tomar buenas fotografías y se veía muy fácil desde una ciudad. Y un último tema respecto a esos visitantes que van a pasar cerca de la Tierra. Ya habrán escuchado que el 15 de febrero va a haber un asteroide que, bueno, dicen rozará la Tierra, ¿no?, porque se puede ver al menos con prismáticos. Lamentablemente no desde el sur, pero a los amigos del norte, a los tantos amigos de España que tenemos, van a poder disfrutar del asteroide 2012 DA14, que va a viajar cerca de la Tierra a una velocidad de 28.100 kilómetros por hora, descubierto por el observatorio de La Sagra en Granada. Y algunos datos que la NASA ha facilitado ayudan a una observación un poco más simple, ¿no? La NASA explicó que el asteroide es un pequeño objeto cercano a la Tierra de unos 45 metros de diámetro. Su máximo acercamiento está previsto para las 20 y 24 horas de España, cuando la roca pase a 27.700 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, justo cuando sobrevuele el Océano Índico cerca de Sumatra. En este sentido, la NASA señaló que la distancia a la que va a pasar está fuera de la atmósfera terrestre, pero dentro de la banda en la que se ponen en órbita los satélites de observación, que están a 35.800 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Se trata del vuelo de un asteroide más cercano a la Tierra que se registra en décadas, y el próximo se estima que no va a suceder hasta febrero del 2046, cuando el 2012 DA14 pase a algo más de 9.900 kilómetros. También va a ser uno de los que más tiempo pase dentro del sistema Tierra-Luna, que va a permanecer entre ambos cuerpos unas 33 horas. La NASA descartó cualquier posibilidad de impacto contra el planeta y contra la Luna. En este sentido, explicó que casi no hay satélites que orbitan a la distancia a la que el asteroide va a pasar. A pesar de descartar la colisión, la NASA explicó que si se produjese liberaría aproximadamente 2,5 megatones de energía en la atmósfera, que eso provocaría realmente una devastación regional. Así ha recordado al impacto de un objeto cercano de 30, 40 metros de diámetro que tuvo lugar en 1908 en Tunguska, ¿no?, en Siberia, y que aplastó cerca de 1.200 kilómetros cuadrados de bosque alrededor del río Tunguska. Como les contaba, el 2012 DA14 fue descubierto en el observatorio de La Sagra, operado por el Observatorio Astronómico de Mayorga, el 23 de febrero de 2012, y se encontraba a más de 4 millones de kilómetros de distancia cuando se lo detectó. Desde ese momento se empezó a estudiar su trayectoria y la posibilidad de que acercara a nuestro planeta. En el estudio realizado se detectó que se desplaza a unos 28.100 kilómetros por hora, unos 4,8 kilómetros por segundo con respecto a la Tierra. La NASA también informó que existen unos 500.000 asteroides del tamaño del 2012 día 14, cercanos a la Tierra, y de ellos se han descubierto menos de un 1%. Para poder ver este fenómeno desde la Tierra, la NASA explicó que la magnitud del asteroide no permite que se le pueda observar a simple vista, pero ha indicado que con prismáticos o un telescopio de aficionado se va a poder observar perfectamente, siempre y cuando el clima local lo permita. Así que intenten observarlo, no es fácil, pero está ahí a tiro de los amigos del norte para que también nos envíen buenas fotografías o videos. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 302 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, todas las semanas nuestras vías de contacto es nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter, @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. En la emisora educativa El Hornero, está en la zona de Olivos y Martínez. Y en España, en la Valquiria Radio. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, interpretado por Sarah Brightman, El cielo está aquí. Que pasen una excelente semana, disfruten, no dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. The sun.